Seguimos en Panorama y ahora sí, vamos a hablar sobre discapacidad, derechos humanos, de todo un poco. Y porque bueno, han estado acumulándose varias noticias sobre este tema que quizás no está teniendo mucho espacio en los medios de comunicación como para profundizarlo en detalle. Y para eso lo tenemos en línea telefónica Florencia Santillán, como habíamos anunciado al principio del programa, que por lo que sé hubo algunos pedidos de informes en la legislatura de la provincia de Córdoba. Con eso vamos a tratar de descender un poco sobre eso y quizás otras temáticas referidas a la misma. ¿Cómo te va, Flor? Muy buenos días. Hola, Elian, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, hace poco estuviste en la legislatura, ¿no? Sí, ayer. Muy bien, ¿de qué se trata? Y por qué en la legislatura. Mira, hicimos la presentación de unos pedidos de informe, son tres pedidos que apuntan a tres ejes como muy concretos, que claramente no son los únicos, pero bueno, entendíamos que como primera instancia estaba bueno puntualizar en eso. Uh-huh. Uno es el cupo laboral por discapacidad, el segundo tiene que ver con la accesibilidad arquitectónica en la provincia, y el último con la atención y la prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad. Uh-huh. Los pedidos de informe son eso, digamos, es un pedido que se le eleva a diferentes áreas de la provincia, diferentes ministerios, secretarías, etcétera, en donde uno, como ciudadano y acompañada por ciertos legisladores, pide que se haga un informe sobre una temática en especial, que en este caso son estos tres puntos que te mencionaba. Uh-huh. No tienen, digamos, una solución muy muy cercana, porque una vez que uno recibe la respuesta, si es que la recibe, digamos, tiene como que ver qué quiere hacer con esa información, que por ahí es el paso siguiente y es uno de los más importantes. Pero bueno, entendemos que para poder avanzar en la creación de un diagnóstico sobre la situación que viven las y los cordobeses con discapacidad todos los días, necesitamos información oficial. Esa información oficial no está ni en internet, ni es que uno la pudiera conseguir tocando la puerta del Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, nada, hicimos vía parlamentaria, también un poco para acercarnos a los legisladores, para poder transmitir qué es lo que nosotros venimos trabajando, qué es lo que nos viene preocupando cada vez más, y empezar como a abrir canales de diálogo y trabajo en común. Uh-huh. Muy bien, entonces cupo laboral, atención de la violencia de género de mujeres con discapacidad y accesibilidad arquitectónica, digamos. Arquitectónica, así es. Por lo menos alguno de estos puntos, vos desde tu rol como vecina de Villa Carlos Paz, has tenido una mirada bastante crítica, ¿no?, a nivel de gestión municipal sobre estos temas, ¿no? Sí. Sí, sobre eso y muchos más. Uh-huh. A ver, la accesibilidad arquitectónica quizás es la primera barrera con la que nos enfrentamos. Entonces es como bastante, bastante grave que no haya rampa en las veredas, que no haya acceso al transporte, que uno no pueda entrar a una oficina pública o a un edificio privado porque no tiene la accesibilidad necesaria, ya sea la rampa, el ascensor o el baño adaptado. Hace que uno por ahí quede como excluido de ciertos lugares y su vida se tome como mucho más de encierro, de dificultades y demás. De la mano viene el tema del cupo laboral, a ver que hoy las personas con discapacidad estén a la vera de que algún programa de nación o algún programa de provincia por 3.500, 4.000 pesos de 4 horitas por día sean lo que le vengan a solucionar la economía, es un problema, digamos, el no acceso al trabajo genuino, al trabajo con condiciones dignas de trabajo, a un sueldo que te permita garantizar tu vida autónoma, independiente. El trabajo es una estructura estructurante, valga la repetición, y cuando eso falta hay una vulneración de derechos terrible. ¿Qué hacer? Y un poco lo hablábamos con otros colegas tuyos, digamos, no tiene trabajo nadie, eso es una realidad. Imagínate que en los grupos más vulnerados eso se acentúa. Si el pibe que sale de la facultad no consigue un laburo, imagínate si va a conseguir alguien con una discapacidad, en donde muchas veces las empresas miran para otro lado de la ley para no tener que contratarlos. El cupo laboral está sancionado, tiene que ser del 4 y del 5%, tanto en ámbito público como privado. O sea, hasta desde un 4 y 5%, a veces no es el techo, sino que es un piso, y eso no sucede, ni en lo público ni en lo privado. No sé, cuando uno va a una repartición pública, nada, son contadas con los dedos de una mano las veces que te puede llegar a atender alguien con discapacidad. Entonces, digamos, el saber en qué situación estamos de manera oficial va a ser lo que nos permita elaborar estrategias, diagnósticos, actividades en pos de la defensa de esos derechos. Y el último eje, que es el de violencia de género, realmente no hay nada, es mucho más escandaloso, porque no hay ni siquiera protocolos establecidos que no se cumplan, digamos, acá ni siquiera están los protocolos. Entonces, como que la lucha es mucho más ardua, porque hay que hacer todo, ¿no? Pero bueno, la ley nacional en eso también tiene como un vacío muy grande, no nombra prácticamente a las mujeres con discapacidad, a diferencia de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluso tiene un apartado entero que es mujer y discapacidad. Uh-huh. Entonces, nada, Argentina como Estado parte se supone que debería tener diseñadas las políticas públicas necesarias para atender, prevenir y erradicar la violencia de las mujeres con discapacidad, y eso no pasa. Entonces, nada, la intención es poder avanzar, meter esta discusión también en el movimiento de mujeres y las disidencias, para que entiendan que somos pares, y que cuando uno es mujer con discapacidad también está expuesto a múltiples violencias, como cuando uno no es una mujer sin discapacidad. Uh-huh. Claro. Yo retomando un poco lo que es Villa Carlos Paz, digamos, ahora con luego de las elecciones, con el cambio que tendría el lo que sería el Consejo Deliberante Carlos Paz, digamos, con estos bloques, más allá del oficialismo que gana las elecciones, también hay otros bloques que van a tener sus espacios ahí en el ámbito legislativo. A partir tanto de estos del oficialismo como de estos bloques opositores, ¿cómo las ves, digamos? ¿Crees que van a tomar cartas en el asunto de acá en los próximos, por lo menos en los próximos 4 años? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Ves que estos principales bloques políticos están interesados en estos temas? Mira, yo creo que el Consejo ha quedado conformado de una manera así como interesante, sobre todo para quienes damos siempre batallas también en lo legislativo. Tenemos, la principal tarea es, Patricia Morla, que es la coordinadora, perdón, de discapacidad de Carlos Paz, ya es concejala electa por el oficialismo, por ende, bueno, será momento de salir de cerca su trabajo. Intuimos que si sus declaraciones han sido que este gobierno es sumamente inclusivo y que el de Gómez Estella también lo será, bueno, tendrá un rol legislativo histórico en materia de discapacidad, así que seguiremos ese trabajo. Y en cuanto a la oposición, yo lo dije, me lo preguntaron mucho en varias notas antes de las elecciones. Creo que tienen llega el momento en donde toda su plataforma política, porque todos hablaban de discapacidad, de accesibilidad, de rampas y demás, se convierta en trabajo legislativo, en ordenanzas nuevas, en presupuesto designado, etcétera. Uh-huh. Entonces, los espacios que se han hecho los inclusivos en el discurso a la hora de la campaña, bueno, tienen como la posibilidad de demostrarlo con acciones concretas, que la primera debería ser que pongan el ascensor, que ya está aprobado de 2016, en el Consejo de Representantes para poder subir por otro lugar que no sea las escaleras. Y creo que eso toma más fuerza todavía en los sectores con discurso progre. Haber un tipo de derecha con un discurso de derecha no te sorprende que haga una barbaridad, pero un tipo o una mujer con un discurso progre que después termina cagando en tus derechos y es más repudiable. Uh-huh. Seguiremos, no solamente en este tema, sino en todos los que nos compete, a quienes militamos en la ciudad y quienes nos reivindicamos como activistas de la ciudad. Seguiremos el trabajo que hacen desde agosto, tratando de que sean realmente una conexión entre las y los Carlos Pacenses y el municipio. Uh-huh. Lo último, Flor, participaste hace un mes atrás de la cumbre global de discapacidad que tuvo como sede en Buenos Aires, en Tecnópolis. Y en tu regreso a Córdoba, a Villa Carlos Paz, habías emitido un comunicado en parte de prensa bastante crítico de lo que ha sido esta cumbre. Una cumbre sin nosotros, habías titulado. ¿Por qué? ¿No querés contar un poco? Pasó hace un mes, pero bueno, el hecho que Argentina fue sede de esta cumbre y sin embargo nos lo criticamos nosotros mismas, que como para conocer un poco por qué fue tan crítica esta cumbre. Sí, a mí cuando estaba en la cumbre un periodista me preguntaba por qué estaba, y yo le decía que me resultaba como muy difícil poder responder porque estaba en contra de la cumbre. O sea, estaba participando en un evento del cual estaba en contra, era como bastante raro. Sí. Están en contra de antemano, primero porque a la Argentina le salió 70 millones de pesos en el medio de una crisis económica innegable, pero particularmente en el medio de un ajuste histórico en cuanto a discapacidad, digamos, la quita de pensiones no contributivas, la eliminación del Ministerio de Salud, la vulneración de todos estos temas que veníamos hablando, el sistema de salud público recontraexplotado, un sistema judicial que hace, digamos, que permite que las empresas privadas hagan lo que quieran. Realmente, a pesar de tener un ministro de Trabajo con discapacidad y una vicepresidenta con discapacidad, ha sido uno de los gobiernos que más atraso ha generado en discapacidad. Entonces era una puesta en escena muy importante, pero sobre todo muy cara, del Estado argentino, que de la mano de la Alianza Internacional de Discapacidad hacían esta segunda cumbre. La primera fue el año pasado en Londres, bueno, y nada, por el supuesto mérito de Michetti, y se hacía en Argentina este año, en Tecnópolis el 6, el 7 y el 8 de junio. De junio. Había muy poca representación de personas con discapacidad, por eso él, una cumbre sin nosotras y sin nosotros. Claro. En el mismo momento que la participación estaba sumamente vedada, uno no podía levantar la mano y hacer una pregunta, tenías que hacer una pregunta por internet, y ellos con un dudoso método seleccionaban la pregunta para que se vea en pantalla, y la verdad que la pregunta que uno hacía nunca salía seleccionada. Había muchos grupos de trabajadores en relación a la discapacidad manifestándose dentro de la cumbre, digamos, en repudio al ajuste en discapacidad, profesionales que hace 4, 5, 6 meses no cobran, y están teniendo que dejar su trabajo porque básicamente tienen que vivir. La participación en general era poca, digamos, Tecnópolis es extremadamente grande y les quedó extremadamente grande. Eso se podría haber hecho en un lugar mucho más chico y la verdad que no hubiera pasado nada. Entonces era como muy ostentoso para la cantidad de gente que había. Y después la gente que había en representación de nuestra voz era todos funcionarios de otros lados del mundo y de Argentina también, con disertaciones muy cortitas, que en realidad era gente repitiendo títulos de programas de diferentes países y demás, y no por ahí abriendo el debate y construyendo a la construcción, valga la repetición, de una sociedad o lineamientos para la construcción de una sociedad más equitativa, más igualitaria, más justa para todos y para todas. Entonces era como raro. Estaban los chicos de los deportes paralímpicos casi obligados a tener que participar cuando en realidad ellos están con una batalla contra el gobierno de la nación terrible, porque les han recortado las becas, porque le han vendido los predios, porque les exigen ridiculeces para sostener las becas. Y a su vez estaban nada, viste, medio como obligados a tener que participar. Entonces la cumbre no nos tenía a nosotros como protagonistas. Yo no creo que haya que plantear una guerra, ¿no?, entre los médicos y las personas con discapacidad, o los trabajadores de educación y las personas con discapacidad. Si hay una cumbre de discapacidad, quizás se tendría que haber priorizado la participación de las personas con discapacidad, y cuando quedara lugar, que participara el resto. Y no fue así, fue a la inversa. Esta cuestión institucionalizada también de la militancia en discapacidad, digamos, solo es legítima tu participación si sos de una ONG o de una fundación, cuando, bueno, somos muchos los que creemos que eso no tiene por qué ser así, que toda militancia es válida y que no hay un militómetro para saber quién es más activista que el otro. Pero bueno, como todo, sirvió de gran excusa para encontrarnos primero con un montón de pibes y de pibas con los que por ahí uno articula vía internet, y bueno, habernos podido ver esos días, la verdad que estuvo buenísimo, y después, bueno, abrir la discusión, en mi caso en Carlos Paz y en Córdoba, y empezar a juntarnos con un montón de otros chicos que están en la misma situación, de necesidad de activar, pero sin ganas de formar parte de una institución. Digamos, no nos interesa formar parte de una ONG, recibirita de algún lado, y levantar la bandera de las discapacidades. Nos interesa una cosa mucho más desde abajo, y eso es lo que estamos tratando de construir con la primera actividad que fue ayer, que fue la presentación de estos pedidos. Muy bien, Flor. La cumbre fue eso. Sí. Un evento marketinero de Cambiemos, que tampoco le salió tan bien. Muy bien, Florencia. Me parece que has brindado un panorama completo de lo que pasa en Carlos Paz, tratando de sacar un poco la provincia de Córdoba, incluso un poco más allá en la Argentina e incluso en el mundo con esta cumbre global. Y te agradecemos mucho por brindarnos este panorama y, bueno, haber participado en este espacio en Panorama. No, a vos, Leán, gracias. Florencia Santillán, activista vecina de Villa Carlos Paz, dándonos de alguna manera algunos puntapiés sobre lo que pasa a nivel de derechos humanos para personas con discapacidad en Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, en Argentina y en el mundo.